Campaña radiofónica Hazte Oír. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Soy Gaby, tengo 30 años, casada. ¿Por qué he elegido casarme? Porque pues quería estar con mi pareja, quería vivir con él, tener una familia, tener una casa. Bueno, también hubiera muchas cosas, porque a lo mejor había presión social, como esta presión social, moral, religiosa y todo, ¿no? Que, ¿cómo vas a vivir con alguien si no están casados? Sí, me considero una mujer completa, sí. Porque me amo, porque me acepto, porque me gusta como soy. ¿Qué le diría sobre el matrimonio? Que está chido casarte con alguien que te quiera, que te acepte, que no tenga que cambiarte, que no tenga que decirte, oye, a mí no me gusta que te pongas esta falda, porque obviamente eso es violencia. Que el matrimonio es libertad, en realidad esta concepción que yo tengo, el matrimonio es como pasarla bien. Yo no tengo que estar vigilando a mi pareja, ni cuidándole el pito, ni él me tiene que estar cuidándome. Compartir responsabilidades y respetarse mutuamente. ¿Crees que casarte es la única opción? Yo ya no estoy tan segura. Esta es una campaña realizada por la Escuela para la Libertad de las Mujeres.